enseñaste a compartir y a comprender. Me enseñaste a ser feliz. Me tienes atrapado y no puedo salir. En esta cárcel de amor yo soy feliz. Me tienes atrapado. Compartir y a comprender. Me enseñaste a ser feliz.